Bueno, está con nosotros el arquitecto Martín Marcos. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás? Bien, Basilio, muy bien. Bueno, quiero decirle a la audiencia también que Martín es profesor en la Facultad de Arquitectura de la UBA y te cuento que hay estudiantes de Buenos Aires que te están escuchando en este momento. Hola, Martín. Sí, que hay estudiantes que te escuchan desde Buenos Aires en este momento. Bueno, Martín, contanos en qué consiste esta exposición ArchiPaper. ArchiPapers, dibujo desde el plano, es una selección de dibujos de trabajo, de procesos creativos, de distintas instancias de avance en el proceso proyectual de los estudios más jóvenes, críticos y más disruptivos que hay en este momento en la arquitectura española. Es una muestra que fue curada en España por Mario Suárez, su curador, y que viajó a la Argentina y se expone en el Museo Nacional de Arte Decorativo por primera vez. Es la primera vez que esta muestra se monta. En España se hizo la selección, pero no se montó nunca, no se inauguró nunca. Entonces se ve por primera vez en Buenos Aires y después va a itinerar por algunos otros países latinoamericanos y va a volver a Madrid recién dentro de un año. Así que es para nosotros un placer, un orgullo que la Embajada de España en la Argentina, que el Centro Cultural de España en Buenos Aires nos haya elegido para mostrar esta interesante y sugerente muestra que básicamente aborda el tema del dibujo, el tema de cómo piensan los diseñadores, cómo pensamos los arquitectos. Sí, si uno entra a la página del Museo Nacional de Arte Decorativo, uno puede leer que una reflexión que hace Le Corbusier con respecto al dibujo, que dice, prefiero dibujar a hablar, el dibujo es más rápido y deja menos espacio para la mentira. Y también, Martín, este tema, ¿no?, del dibujo cuando se ejerce la profesión, que es normal, es común escuchar la gente que se acerca a un estudio de arquitectura y que dice, no me haces un dibujito, a ver, tal cosa me imagino, y está como muy devaluado, y sin embargo el dibujo expresa también el proceso de pensamiento, ¿no? Totalmente. Dibujar es pensar con las manos, digamos, es dialogar con el otro a partir de lo que surge del pensamiento con las manos. Y efectivamente, como decía Le Corbusier, en el dibujo hay menos espacio para la mentira, hay menos espacio para que no nos entendamos. Es mucho más objetivo y es mucho más directo. Y en ese sentido siempre ha estado ligado a los procesos creativos y a los procesos proyectuales. Lo cierto es que la era digital, la cultura digital, ha puesto en jaque al dibujo. De hecho, muchos presagiaron la muerte del dibujo, sí, y sobre todo el dibujo a mano. Y cada vez nosotros vemos en nuestros alumnos, en la facultad, una tendencia a desprenderse de la habilidad natural que tiene el ser humano de expresarse con las manos para ir a la ayuda del mundo digital. Bueno, en esta muestra lo que se ve es que, primero, que se puede seguir pensando muy bien con los métodos tradicionales, con solo mirar acuarelas del joven estudio RCR de Barcelona, que ha sido premio Pritzker de arquitectura nada más y nada menos que el año pasado. Sí, sí. Tenemos unas acuarelas de ellos de un museo recientemente inaugurado en Francia, bellísimo museo, una obra espectacular, y está todo el proceso creativo de ellos, las primeras acuarelas, los primeros trazos en acuarelas, los renders y después las fotos del proyecto construido, y la verdad es que uno entiende cómo empezó ese proyecto con las acuarelas. Y lo mismo con otros arquitectos españoles muy, muy actuales que lo combinan con el mundo digital. Entonces, el mundo digital no viene a reemplazar el dibujo, sino que viene a potenciarlo. Y algunos de estos ejemplos, de estos estudios de cómo trabajan los proyectos, demuestra que así es. Es curioso porque España, luego de la crisis terrible del 2008, es como que ha empezado ha desarrollado mucho más la creatividad y surgen estas cuestiones como esta exposición, ¿no?, que revalorizan cuestiones que por ahí en la depresión de la crisis llevan a dejarlos de lado, ¿no? Sí, yo creo que ahí también hay una lectura política que el propio curador hace y que he conversado con él. En algún momento la arquitectura española de la opulencia, de la burbuja inmobiliaria y demás, se tornó una arquitectura bastante frívola y se tornó una arquitectura bastante poco reflexiva, poco crítica. Y después de la crisis, después del gran periodo en que los arquitectos y toda la industria de la construcción tuvo que salir a reinventarse, salir a reflexionar sobre el propio hacer y entender por qué fuimos parte de un mecanismo tan perverso, bueno, allí surgió un pensamiento crítico muy interesante y eso es lo que se puede ver en muchos de los dibujos que están en el Museo Nacional de Arte Decorativo ahora. Es una generación más crítica, menos frívola, más reflexiva y que se posiciona desde el dibujo de arquitectura en un pensamiento de la ciudad y de la sociedad mucho, mucho más moderno, mucho más actual, mucho más sustentable. Bien, y para terminar esta entrevista, me gustaría que nos contaras qué arquitecto te gusta por sus dibujos, o sea, qué dibujos de arquitectos te gustan a lo largo de tu vida profesional, qué has visto, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te emociona de algún arquitecto en particular. Yo tuve un maestro en la Facultad de Arquitectura que fue Horacio Bucho Valiero. Y Bucho dibujaba con lápices de colores. Él le robaba a sus hijas los lápices de colores que iban al colegio, porque Bucho era muy desordenado en cómo tenía su estudio. Y con los lápices de colores de sus hijas hacía maravillas. Y Valiero podía dibujar un caballo en las perfectas proporciones con siete líneas, o podía dibujar unas perspectivas de las casas racionalistas de Vilar en San Isidro, Vicente López, que hablaban y que te hacían sentir el sol del Río de la Plata y el revoque blanco del racionalismo de las décadas del 30 y del 40 en la Argentina. Bucho Valiero es cada vez que alguien me menciona cómo dibujaba, qué dibujo te impresionó, creo que esa etapa de suma en la que Valiero dibuja con lápiz y de colores una vivienda de Vilar en San Isidro es la que siempre me acuerdo primero. Bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Le reiteramos a la gente la fecha de la exposición y dónde es. Bueno, estamos hasta el 20 de mayo y esta es la exposición que está en las salas temporarias del Palacio Errázuriz Alvear, en Libertador y Pereyra Lucena, y estamos abiertos, esperándolos, de martes a domingos de 13 a 19 horas. Así que, bueno, aprovechen y vean también la maravillosa arquitectura del Palacio Errázuriz y disfruten de sus visitas guiadas. Bueno, muchas gracias Martín, que estés muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, les recordamos a la audiencia que Martín Marcos es director del Museo Nacional de Arte Decorativo. Hay 28 estudios y arquitectos participantes españoles en esta muestra que se llama Archipaper, Lidia, y que, bueno, entre otros está el estudio RCR Arquitectes de Barcelona, que ganó nada más y nada menos que el Pritzker el año pasado, que sería como el Nobel de la Arquitectura, y que, bueno, pueden disfrutarlo por ahí, si es que van a Buenos Aires, los colegas, o los que nos están escuchando desde otros lugares del país, y disfrutar de esta muestra. Excelente, excelente propuesta.